Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Eduardo Lalo Verdejo en los controles y quien les habla, Alejandro Bermúdez. Queremos hoy darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Una noticia ha, evidenciado lo que nosotros veníamos ya comentando en algunos programas anteriores, y es el fanatismo del Partido Socialista Obrero Español, que está en el gobierno actualmente, contra la Iglesia Católica. Las medidas que ha venido tomando el Partido Socialista Obrero Español son realmente indignantes. La razón por la que no hemos querido estar comentando una y otra vez estos acontecimientos es porque queremos dejar en claro que las expresiones que nosotros tenemos no son expresiones de carácter político, no son para apoyar, por ejemplo, a sus contrincantes, el Partido Popular, porque en el Partido Popular hay personas que tampoco representan lo que es el pensamiento católico. Pero cuando nosotros criticamos al Partido Socialista en España, no lo hacemos por una preferencia política específica a favor de otra alternativa política concreta. Lo hacemos simplemente porque, sin duda alguna, y más allá del tema ideológico, existe un fanatismo que es prácticamente religioso o pseudo religioso en los socialistas españoles, profundamente anticatólico. Y ellos han hecho avanzar, cuando digo ellos me refiero a los socialistas españoles, han hecho avanzar un programa profundamente anticlerical, profundamente anticatólico, marcadamente, militantemente antirreligioso y secularista, y que sin embargo ellos, la gran mayoría de buena fe, cree que simplemente se trata de un programa abierto, flexible, democrático, etcétera. Lo curioso es que si es tan abierto, tan flexible, tan democrático, ¿por qué no respetan a las organizaciones que representan al pueblo? ¿Por qué no representan, por qué no toman en cuenta a aquellas organizaciones que representan a un segmento importantísimo de la población? Si el socialismo reclama para sí la capacidad de representar a las inquietudes del pueblo, ¿por qué no representan a un pueblo real, el pueblo que en este momento existe en España, que está organizado en asociaciones, que está organizado en federaciones, etcétera, y más bien se dedican a representar a un pueblo imaginario, el pueblo que ellos se han imaginado y que no es sino producto de su propia ideología y de ellos mismos? En realidad los socialistas representan su propio fanatismo anticatólico y antirreligioso. Y esto lo decimos porque se ha venido comprobando en un hecho concreto, como es la decisión del Partido Socialista de expulsar del Consejo Escolar del Estado al Secretariado General de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza. ¿De qué estamos hablando? El gobierno en España tiene un Consejo Escolar del Estado. Este Consejo Escolar del Estado define, como parte del Ministerio de Educación, todas las políticas que tienen que ver con la educación no universitaria. O sea, básicamente estamos hablando de la educación escolar. Y dentro de la educación escolar existen representantes de las distintas organizaciones que tienen algo importante que decir en educación. ¿Y qué cosa es la FERE? La FERE es la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, es decir, que reúne a todos los religiosos y religiosas, todas las congregaciones religiosas que tienen colegios en España. Es decir, estamos hablando de una cifra enorme. En concreto, estamos hablando en España de 2.000 colegios y más de 1.000.000 de alumnos en colegios religiosos. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el gobierno socialista ha decidido expulsar, como miembro del Consejo Escolar del Estado, a la FERE, a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, es porque dice que ya hay una duplicidad, porque existe en el Consejo Escolar del Estado la Conferencia Episcopal, un representante de la Conferencia Episcopal. Pero cuando existe un representante de la Conferencia Episcopal, ese representante básicamente representa, sí, al pensamiento católico, pero lo representa en cuanto a las líneas generales, por el papel que tiene en general la educación católica en España y cuáles son los principios generales. Pero la FERE representa a las congregaciones que están directamente trabajando con escuelas y que tienen su propia experiencia y su propia perspectiva sobre cuestiones prácticas, porque ellos son los que están en contacto con 1 millón de alumnos. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el representante de la FERE se entiende y se da por enterado o conoce en realidad de esta expulsión, de su expulsión del Consejo Escolar del Estado? Se entera por la copia de una carta dirigida a él, con la copia de una carta. Es decir, no hay ninguna autoridad que lo llame, que le explique y que ponga a discusión por qué debería ser expulsado y escuche las razones por las cuales la FERE diría que no debería ser expulsado. Obviamente, la reacción de los padres de familia, de este millón de alumnos, y los padres de familia en general que tienen a los hijos en colegios católicos, y muchos padres de familia que no tienen sus hijos en colegios católicos, pero que creen que la FERE debería estar representada, han comenzado a protestar, y el simple hecho de la falta de diálogo de parte del gobierno socialista y de estas decisiones arbitrarias que no se preocupan ni siquiera de guardar las formas, es decir, de decir, miren, hemos considerado esto, es decir, el gesto decente de guardar las formas, ni siquiera eso. Los socialistas han demostrado que no tienen nada de demócratas, han demostrado que no tienen nada de defensores del intercambio respetuoso, tolerante, que ellos demandan cuando se trata de ellos, cuando son ellos los que quieren decir o hacer sentir su propia decisión y su propia expresión. Cuando eran minoría en el gobierno, lloraban, porque literalmente lloraban, eran insufribles, llorando que por qué no se les daba cabida para dar sus propias ideas y para escucharlos, y porque la democracia significa escuchar a todos. Bueno, ahora que ellos están en el gobierno, no escuchan a nadie, y han decidido sacar a un organismo, una organización que tiene una representatividad enorme, que representa un cuarto de la educación privada que se imparte en España y que representa una cantidad significativa en general de los españoles educados. Estamos hablando de 1 millón de alumnos que están bajo colegios representados por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, la FERE. Entonces, resulta que ahora los socialistas han generado un nuevo impasse con un segmento importante de la población. Pero claro, como los católicos y los que ponen a sus hijos en colegios católicos y los que administran colegios católicos y los que estudian en colegios católicos, para los socialistas son todos conservadores, son todos carcas, como emplean ellos la jerigonza, la jerga, para referirse a personas que tienen y que consideran que existen valores religiosos y que existen valores universales, pues no les interesa escuchar, y han generado una situación en la que numerosas organizaciones y en que las mismas autoridades de la Iglesia han comenzado a ejercer presión, a reaccionar y a protestar por la expulsión de la FERE del Consejo Escolar del Estado. Es un nuevo debate, un nuevo frente que los socialistas se abren y una nueva dificultad de gobernabilidad simplemente por puro fanatismo ideológico. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, pues, la razón por la cual el gobierno ha decidido cesar como miembro del Consejo Escolar del Estado sin diálogo, sin explicación alguna, al secretario general de la FERE, se inscribe dentro de la política socialista de hacer lo que se le da la gana. Pero los católicos, hay que confesarlo, tenemos algo de culpa en esto. Durante el gobierno socialista de Felipe González, los socialistas fueron implacables en perseguir a la Iglesia de forma legal y jurídica. No hubo una persecución como la que ellos auspiciaron allí por el año 33-34, hasta entrada ya la Guerra Civil Española después del 36, que le costó la vida a 5.000 sacerdotes y que llevaría a una guerra civil que le costaría a España 1 millón de muertos. Ya no es esa persecución macabra, burda, donde los cadáveres de religiosas y de sacerdotes eran desenterrados para ser profanados, para ser puestos en fila y para ser fusilados una vez muertos. No es esa persecución ahora. Es un poco más sutil, pero se trata del mismo objetivo. Los socialistas se dieron cuenta que en sangre no se la ahoga a la Iglesia. Entonces ahora están tratando de ahogarla en papelería, en papeles legales, tratar de ahogarlas en leguleyadas, en maniobras pseudolegales, en maniobras administrativas. Y lamentablemente, decía, los católicos tenemos algo de responsabilidad en esto, porque el sentimiento de culpa, el complejo de inferioridad que los socialistas generaron en muchos líderes católicos respecto a que ser católico era lo mismo que ser franquista, cosa que no tiene nada que ver, porque la pertenencia católica no está asociada a determinadas posturas políticas que son completamente temporales. ¿Quién es franco ahora? La generación actual no tiene ni idea, lo mira en el pasado y se le pega, especialmente por la pésima educación que han promovido los socialistas, se le confunde pues franco con Cristóbal Colón, con Miguel de Cervantes, es decir, se hunde en el pasado intemporal, ¿no? Porque una de las cosas que se han dedicado los socialistas, y no solamente en España, pero fundamentalmente en España, es a desmontar la historia. Entonces, los muchachos de hoy, después de la reforma socialista, y después de haber bloqueado la reforma de la reforma que la administración anterior lanzó, simplemente han generado una ignorancia total. Entonces Franco se ha pulverizado, ya no existe, nadie sabe quién es, quién fue, ¿no? Me refiero al dictador de España que siguió a la Guerra Civil Española y que murió en el 74, si mal no recuerdo. El asunto es que con esta realidad, lo que está sucediendo ahora es que cada vez más personas no entienden ¿por qué hay de parte del socialismo una prepotencia en la forma de actuar para imponer inmediatamente un radical cambio moral en la sociedad española? ¿Ha cambiado algo significativo en términos políticos en España después de la salida del gobierno del Partido Popular y el ingreso de los socialistas al poder? Sustancialmente nada. No ha cambiado sustancialmente nada. Simplemente las tropas españolas se han retirado de Irak, y fuera de eso nada sustantivo ha cambiado. Simplemente nosotros nos encontramos con que el Partido Socialista lo que ha hecho no es promover un cambio político, sino inmediatamente promover un cambio ideológico. Ha dado entrada a los musulmanes a la educación, ahora va a darle una suma de dinero a los musulmanes que equivalen a un cuarto de lo que recibe la Iglesia a través del descuento de los impuestos que las personas libremente deciden. Y, por otro lado, ha decidido legalizar las parejas homosexuales, darles la posibilidad de la adopción, ampliar el aborto para que el aborto no tenga ningún condicionamiento ni límite legal y se convierta en ese sentido el país más liberal en la terminación de la vida del no nacido. Y lo único que ha hecho es, en consecuencia, cambiar básicamente el esquema de valores. Ha suspendido las clases de religión en los colegios estatales, convirtiéndolas en absolutamente electivas y sin calificación, con lo cual es obvio que los muchachos no van a darle ninguna seriedad ni ninguna responsabilidad a la educación religiosa, y ha procurado romper los lazos históricos entre la sociedad, no el gobierno, ojo, entre la sociedad y la Iglesia, por el papel histórico real que le corresponde a la Iglesia Católica. Entonces, como parte de esto, a lo que se ha dedicado el Partido Socialista es simplemente a combatir a la Iglesia Católica, combatir los valores, combatir los principios, aduciendo que estos principios no pueden ser impuestos en la sociedad porque son principios religiosos y hay una separación Iglesia-Estado. Pero resulta que no estamos hablando acá del Estado, estamos hablando de la sociedad. Para los socialistas, la sociedad y el Estado parecen ser una sola cosa, y no lo son. El Estado es una estructura de gobierno que sirve a la sociedad, y según los principios de la doctrina social de la Iglesia, que son muy sabios, debe haber tanto Estado cuanto sea necesario y tanta sociedad cuanto sea posible. Es decir, el Estado no debe ser más de lo que se necesita, pero para los socialistas tiene que haber tanto Estado cuanto se pueda, y la sociedad, en cambio, tiene que ser tan libre en lo mínimo indispensable. Y esa no es la forma de hablar de una sociedad libre, de una sociedad auténticamente democrática, donde el Estado está al servicio de la sociedad y no al revés, como la vienen planteando los socialistas. Entonces, precisamente cuando expulsan a los principios y los valores universales que defiende la Iglesia, porque muchos de los principios que defiende la Iglesia no son principios católicos, son principios universales, como por ejemplo el hecho que las familias tengan que ser respetadas y valoradas y no ahogadas por una política de equiparación de los homosexuales. Esa es una verdad universal, la aceptan países de todo el planeta, y no porque son católicos, y muchos de ellos simplemente la Iglesia no está presente. Pero como decía, cuando el Partido Socialista reclama que la Iglesia retire los principios universales que defiende de la sociedad, lo hace diciendo que la Iglesia tiene que estar restringida a su propio espacio. Pero es que ellos no dejan un vacío de valores en la sociedad cuando piden que la Iglesia se retire. Lo que hacen es ellos invadir ese espacio e inculcar, imponer sus propios valores de una manera completamente arbitraria, como se está ahora, por ejemplo, aprobando el aborto, como se está paralizando la educación religiosa, como se está alejando la posibilidad de que las familias tengan un reconocimiento jurídico como el que les corresponde, equiparando las uniones homosexuales. Todo eso es una ideología específica, y esa ideología específica se está imponiendo por medio de decretazos, sin debate social, sin escuchar lo que dicen las otras partes. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, este último paso, que ya parece ser la gota que ha rebalsado el vaso, si es que el vaso no se venía ya rebalsando hace tiempo, ha sido definitivamente una actitud completamente fundamentalista de parte de los socialistas, una actitud completamente intolerante y cerrada. Y esto lo demuestra el hecho de que la Radio COPE, por ejemplo, una de las cadenas más importantes de radio en España, haya señalado que esta es una verdadera actitud que busca silenciar una voz católica de valores morales y religiosos, y una voz católica que es auténticamente representativa en los debates que se van a desarrollar en el seno del Consejo justamente ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El gobierno socialista quiere presentar una nueva reforma educativa a las Cortes, y esta reforma educativa, como señala un editorial de Radio COPE, tiene una tendencia laicista, aparece claramente sesgado, dice, por una tendencia laicista que confunde la neutralidad confesional del Estado con una beligerancia, es decir, con una militancia anticristiana. Entonces, cuando se va a presentar este, antes que se presente esto a las Cortes, que es el nombre que recibe el Congreso español, el Consejo Escolar del Estado tiene que discutir este proyecto de ley. Y como quiere silenciar la voz católica, expulsa a la FERE para que no haya alguien como la FERE representando a los educadores católicos, aduciendo que ya la Conferencia Episcopal es suficiente cuando se trata de una organización completamente distinta, y por más que represente una voz católica, la representa de una manera distinta porque tiene una representatividad propia, precisamente. Entonces, justamente lo que está queriendo hacer el Consejo Escolar del Estado, lo que están queriendo hacer los socialistas allí, es acallar la voz católica para que ésta no se escuche y para que ésta no tenga ningún tipo de capacidad de decidir y de definir la educación, a pesar que afecta a la gran mayoría de los españoles y afecta a una población educativa sumamente significativa. Los socialistas que no tienen hijos, porque son partidarios del brutal control de la natalidad, son los que quieren determinar cómo se van a educar los hijos de los españoles. Y a las organizaciones que representan a quienes tienen hijos, no las quieren aceptar. Si eso no es fanatismo, que alguien me explique qué cosa lo es. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Como decía, los católicos tenemos algo de culpa en esto, y es porque nos hemos dejado maltratar en el anterior gobierno socialista, y ahora los socialistas están reaccionando verdaderamente sorprendidos. No saben por qué ahora hay organizaciones pro vida, organizaciones pro familia, organizaciones pro educación religiosa, que están comenzando a protestar, a saltar, a oír su voz, a mermar la popularidad socialista. Y esto lo están haciendo a través de internet, a través de protestas, a través de presencias, a través de presiones, para defender los principios y los valores que están asociados a la doctrina católica. Y esto lo está haciendo mucha gente, muchos de ellos simplemente por cuestión de sentido común. Es absurdo que una organización que representa, como decíamos, a 1 millón de escolares en España no esté representada, sobre todo cuando no hay ninguna otra organización individual que tenga esa capacidad de representación fuera del Estado. Entonces, ahora están sorprendidos. ¿Y están sorprendidos por qué? Porque en los años del gobierno de Felipe González había una iglesia semi-paralizada que difícilmente hablaba y se pronunciaba. Y cuando digo iglesia, no me refiero acá a los obispos, me refiero fundamentalmente a los laicos, también a los obispos y a los sacerdotes, por supuesto, pero fundamentalmente a los laicos. Los laicos generaron en España un cierto sentido, un cierto complejo de inferioridad, y esto hizo que durante mucho tiempo no reaccionaran con la energía suficiente para detener, para frenar esta tendencia de abuso de los socialistas. Mal acostumbrados, estos señores han regresado al gobierno y han buscado impulsar su propio proyecto, eliminando toda posibilidad de diálogo. Paradójicamente, el Partido Socialista celebra los primeros 100 días de gobierno alardeando que tiene un talante de diálogo, de transparencia, de igualdad y de respeto a la verdad, que no aparece por ninguna parte. Definitivamente, más allá de la ideología socialista, los católicos y todos aquellos que tienen un poco de sentido común y quieren proteger los derechos de la educación, en la que los padres tengan la principal voz y la principal palabra, tenemos que salir al encuentro de los socialistas y hacerles entender que no vamos a dejar que esto pase, que no vamos a dejar que esto suceda. En consecuencia, vamos a insistir para que cada vez más sean personas laicas, militantes, las que vaya encontrando el Partido Socialista, obstaculizándole su camino y su carrera, en realidad, a la secularización definitiva de España y al borrar la historia del catolicismo de la memoria española. Que no nos sorprendan, pues, desatentos, que nos encuentren más bien firmes en la defensa de nuestra fe y nuestros valores. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.